15:10:88. El pasado que comenzábamos esta serie sobre la vida cristiana, que vamos a centrar en unas lecturas sobre los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas evangélicas, sobre todo orientándonos por Santo Tomás de Aquino, hice una presentación del tema y de alguna manera lo introduje. Y en la introducción dije que hoy íbamos a comenzar por la que en el Evangelio de San Mateo está enumerada en primer lugar, la bienaventuranza de los bienaventurados de los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Lo que me ha ocurrido es que preparando el tema y buscando algunas conexiones en las fuentes que Santo Tomás maneja de los santos padres, he pensado que era necesario extenderse algo más, diríamos en una especie de introducción general, que presente más detenidamente, que hice el otro día, y con más razones doctrinales, el sistema general de los hábitos y los actos en que consiste la vida cristiana, según Santo Tomás de Aquino. De modo que, de alguna manera, vuelvo a comenzar. Es un tema tan jugoso, tan bello, que no creo que sea demasiado malo repetirse un poquito, ¿no? He hecho un cuadro que otro día pondré definitivamente en limpio, cuando haya, porque me ha costado encontrar la razón de ser de algunos contrastes entre distintos pasajes en que Santo Tomás dice cosas algo distintas. Cuando me he aclarado definitivamente sobre la razón de ser de estas variaciones, escogeré una línea temática, lo pondremos en limpio, la señorita María Asunción López a máquina, lo fotocopiaremos y os lo repartiré, porque es muy bonito de tener, ¿eh? Este especie de esquema, dentro de un día próximo así os lo daré. Ahora voy a explicar en qué consiste este esquema. Santo Tomás, en el estudiar en la primera parte de la segunda parte, y después en concreto más singularmente en la segunda parte, la vida cristiana, que es el tema de la segunda parte, la vía del hombre hacia Dios por Cristo, el camino del hombre hacia la eterna salvación, sistematiza todo este dinamismo de la vida cristiana en cuatro grandes temas. Y voy a explicar por qué lo sistematiza así. Estos cuatro grandes temas son cuatro series. Uno es la serie de las virtudes sobrenaturales. Otro es la serie de los dones del Espíritu Santo. Otra es la serie de los frutos del Espíritu Santo. Y otra es la serie de las bienaventuranzas. Voy a explicar la razón de ser de por qué en estas cuatro series, en que sistematiza todo lo que va diciendo, se organiza muy bien el tratado de la vida del cristiano, el camino del hombre hacia la vida eterna. En la vida de perfección, la vida de santidad, tenemos que hablar naturalmente de aquellos hábitos permanentes, aquellas disposiciones arraigadas, permanentes, que son lo que llamamos virtudes, hábitos buenos. Pero tenemos que tener en cuenta que el cristiano tiene dos series de hábitos distintos. Tiene los hábitos morales infusos y los hábitos teologales, las virtudes teologales y las virtudes morales infusas. Son disposiciones que radicalmente están en nuestra alma por la gracia santificante. Tenemos que pensar que cuando recibimos el bautismo, aun sin tener nosotros conciencia ni hacer ningún acto libre ni meritorio, cuando recibimos el bautismo se nos infunden estos hábitos, estas disposiciones. El alma santificada por la gracia al recibir el bautismo queda habitualmente dispuesta, queda destinada con naturalmente a creer en la palabra revelada, a esperar en la salvación eterna, amar a Dios correspondiendo al amor salvífico, con amor de caridad, a guiar su entendimiento práctico según la fe en la prudencia cristiana, tener la voluntad rectificada justamente respecto a Dios en la religión y al prójimo, a tener la voluntad firme contra las tentaciones y las dificultades en la fortaleza y a tener ordenadas sus afectos sensibles en la templanza. Quedamos dispuestos a esto por el bautismo. Son hábitos infusos. Las virtudes infusas, no obstante, son hábitos activos. Nos disponen para obrar. Y la operación de estas virtudes, que en el adulto, si no se realiza, no se salva el cristiano. La actividad virtuosa de estas virtudes teologales y morales, psicológicamente funciona al modo como la vida humana funcionaría en la vida libre, en lo que Aristóteles llama ya la praxis, en la acción libre y deliberada. De modo que son virtudes activas. Nosotros quedamos dispuestos para hacer actos de fe, que supone que nuestra voluntad libremente, movida por la gracia, impere el asentimiento a la verdad divina. Acto de esperanza, que nuestra voluntad tienda al bien que Dios nos ha prometido y se apoye en él, esperando conseguirlo por su gracia. Actos de voluntad, que aunque correspondamos al amor de Dios, etcétera, etcétera. Actos de entendimiento práctico, ordenado por la voluntad recta de la prudencia cristiana, etcétera, etcétera. Son virtudes hábitos activos. Las virtudes son hábitos activos. Quedamos dispuestos a obrar activamente el bien en el plano que conduce a la salvación eterna. Pero hay otros hábitos infusos que, según la doctrina teológica más segura y tradicional, también se nos infunden con el bautismo. Son los dones del Espíritu Santo. Así como las virtudes, Santo Tomás toma los nombres del texto de San Pablo, fe, esperanza y caridad, y también de la tradición que desde los santos padres griegos y sobre todo ya San Gregorio Magno, se incorporan conceptos que son tomados de la filosofía moral de los griegos, las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y en esto sistematiza todo el desarrollo riquísimo que explica de las virtudes cristianas, los hábitos para obrar perfectamente, para obrar bien, activamente. Pero, digo, tenemos otros hábitos que son hábitos pasivos. Es decir, la gracia santificante nos dispone permanentemente para dejarnos mover por la acción del Espíritu. Es que damos disponibles para que Dios actúe en nosotros y nosotros nos dejemos mover por Dios. Comparación bellísima, muy sencilla, que va bien siempre recordar, es la de un gran comentarista de San Ignacio, el padre Luis de la Palma, que tiene uno de los libros sobre los ejercicios mejores de toda la historia de la teología, de la ascética ignaciana, que es el camino espiritual según los ejercicios de nuestro padre San Ignacio. Luis de la Palma. Este compara el ejercicio de las virtudes cristianas a la actividad de un remero que navega y avanza remando. Puede remar en orden al fin sobrenatural porque tiene las virtudes infusas. Pero tiene que remar, tiene que esforzarse deliberadamente, con esfuerzo, y puede ser que con muchísima dificultad. Comparo los dones del Espíritu Santo a las velas de un barco. Las velas las tiene siempre el barco, pero si el viento es contrario, hay tormenta o no hay viento, tiene que remar. Pero si el viento es suave y viene en la dirección que conviene ir, etcétera, ¿no? Y va viento en popa, que dicen, bueno, entonces lo que debe hacer un marino prudente es extender las velas, no arrollarlas, y dejar que el viento le lleve, y andará mejor. Haber llevado por el camino de la santidad remando es el ejercicio de las virtudes. Ser llevado por el camino de la santidad dejando que el viento sople en nuestras velas, no arrollándolas, no poniéndonos de lado o queriendo ir contra dirección, sino dejándonos llevar por el viento del Espíritu Santo, dejar obrar a nosotros al Espíritu Santo. Estos son los actos de los dones del Espíritu Santo. En las virtudes, el agente inmediato es el hombre, con la gracia de Dios santificante y la gracia actual. En los dones del Espíritu Santo, el agente es Dios. Y el hombre es el sujeto que recibe la acción divina o resiste a la acción de Dios, la deja obrar. Los dones del Espíritu Santo, que Santo Tomás es uno de los teólogos que los ha explicado mejor, y algunos de los grandes teólogos de la tradición de Santo Tomás, por ejemplo, Juan de Santo Tomás, en el curso lógico, ha hecho el mejor desarrollo. Las dos cosas mejores que se han escrito sobre los dones del Espíritu Santo son, parte de Santo Tomás, parte que trata de los dones en el cursos teológicos, Juan de Santo Tomás, y un tratado de un dominico catalán, Tomás de Vallegornera, que se llama Mística Teología. En el siglo VIII se usaba en todas las facultades de teología de Europa. Gran gloria de la orden dominicana y gran gloria de Cataluña, naturalmente ignorada por casi todos ahora. La Mística Teología, si habla, está aquí en la universidad, es un volumen in folio de muchos centenares de páginas, muy bonito, yo la consulté. Es tantísima historia de la... Después de estos dos, pues las tres edades de la vida interior, de Reginaldo Garrigou Lagrange, y los tratados de Arintero, cuestiones mismas. Situación elemental introductoria perfecta en Royo Marín, Teología de la Perfección Cristiana, todos estos libros de la BAC de Royo Marín. Los dones del Espíritu Santo. La teología de los dones no tiene instrumentos filosóficos griegos. Parte de un texto de Isaías, que todos recordaréis, es el texto de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Descansa sobre él, el siervo de Yahvé, profecía mesiánica, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé, descansará sobre él, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad sobre él. Es el versículo segundo del capítulo 11 de Isaías. Esta es la fuente bíblica de la teología de los dones del Espíritu Santo. Según Santo Tomás, que se basa en tradición patrística, los dones del Espíritu Santo son permanentes en el hombre. Es muy importante saber que con el bautismo nos los dieron. Tenemos las velas. Y si no las desenrollamos nunca, esto puede ser negligencia nuestra o resistencia nuestra, desorientación nuestra. Según San Juan de la Cruz, muchas veces mala dirección espiritual de los directores espirituales que no animan al cristiano a dejarse llevar por el Espíritu Santo. Los dones son hábitos pasivos, permanentes. Ya digo, los actos de santidad que van a producir en nosotros, Dios es el agente y nosotros somos receptores. Así es. Es que la acción de Dios concurra con la gracia a un acto libre nuestro. Es meritorio y libre porque nosotros podríamos resistir arrollando la vela y podríamos ponernos de una manera que no aceptásemos las nociones del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo actúa, es Él que actúa si nosotros no resistimos y no es acto nuestro. Voy a poner un pequeño ejemplo muy claro para que explicar bien el contraste de los dones con las virtudes. Mirad. Los que habéis hecho ejercicios de San Ignacio lo entenderéis enseguida, y si no, los que no lo habéis hecho lo explico en un momento dado. Una de las finalidades de la espiritualidad de San Ignacio y de todas las autores espirituales es formar en el cristiano la prudencia cristiana, dar criterios permanentes de elegir bien. La prudencia es la virtud práctica, que en el caso de la virtud infusa sobrenatural, se regula no por la natural sindéresis, sino por los principios de la fe, por los preceptos de la ley de Dios, los criterios de la fe. Pero iluminados por la fe y partiendo de la fe, la prudencia infusa actúa moviendo la gracia, nosotros moviéndonos la gracia, pero actúa obrando nosotros activamente. Por ejemplo, en las elecciones de San Ignacio, en las elecciones, vamos a ver cómo actúa la prudencia cristiana. Por ejemplo, la petición de un modo para hacer sana y buena elección. Hacer sana y buena elección es un acto de la prudencia. Pide a Dios que quiera mover mi voluntad, imponer en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea. ¿Y cómo va a mover a Dios mi voluntad? ¿Qué pido a Dios que haga en mí? Discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Ya que esta elección, en que pido que la gracia me mueva, puede costarme mucha deliberación, puede costarme mucho discurrir bien, me puedo equivocar, tengo que pedir consejos, tengo que estudiar las circunstancias y puedo estar tiempo en la vida que no sé qué es lo que tengo que hacer y tengo que discurrir. Todo este discurrir sereno y con propósito de encontrar qué es lo que Dios quiere de mí para mi santificación es un ejercicio de prudencia cristiana. Pido a Dios que yo tengo que... Vamos a ver actuar el don de consejo, en que el consejero es Dios y nosotros somos los aconsejados. El primer tiempo para hacer sana y buena elección, mirad qué manera de elegir. Cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, la ánima devota sigue a lo que le es mostrado, como San Pablo y San Mateo siguieron a Cristo nuestro Señor. Pablo, cuando es llamado, podía haber rechazado el llamamiento. Lo que no podía es deliberar sobre el llamamiento. Y si no lo rechazaba, no había deliberación ni elección activa. Era el Dios elegía y él era fiel. Así San Mateo y San Pablo. Esto es el don de consejo. Don del Espíritu Santo. Esto es propiamente místico, pero según la teología de Santo Tomás y la de los tomistas y la del padre Orlandis y la del padre Arintero y Garrigo Lagrange, etc., es algo que no tiene que ser considerado como extraordinario en la vida cristiana, en el sentido que sea como hacer milagros o tener don de profecía, o ser papa o ser obispo, ¿eh? Es una cosa ordinaria. Todos los bautizados tenemos las velas, y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, y alguna vez, con más o menos, más o menos de una forma manifiesta, o más o menos intensidad y duración, alguna vez soplará. Si nosotros no tenemos las velas arrolladas, seremos llevados. Entonces, de los dones, en la línea, por ejemplo, de la prudencia y del consejo. Fíjese lo mismo en las otras virtudes. Un cristiano que tiene la virtud de la fortaleza, se le ha consolidado la paciencia y la longanimidad, y aguanta las cosas y persevera contra las dificultades, etc. Pero pensar que por tener la fortaleza cristiana está uno ya capacitado para soportar el martirio, por ejemplo, no es así. La mayor parte de los mártires, por ejemplo, han muerto gozosísimos, cual sorprendente psicológicamente. Son movidos por el don de fortaleza. Son movidos por el don de fortaleza. En el Evangelio se nos aconseja la disponibilidad a recibir el don del Espíritu. Por ejemplo, cuando seáis llevados por mi causa ante los jueces y gobernadoras, no penséis lo que diréis, porque el Espíritu de vuestro Padre os hará decir lo que tenéis que decir. Porta a dejarse mover por el Espíritu Santo. Pues el don de piedad, por ejemplo, que no es simplemente la virtud de la religión, sino sentirse vitalmente hijo de Dios, lo cual en algunos momentos de la vida nos ocurre. Cuando nos sentimos hijos de María, nos sentimos que vivimos en el seno de María, cuando nos sentimos unidos al corazón de Cristo, cuando sentimos la comunión de los santos y nos sentimos unidos a los santos de la Iglesia y sentimos de una forma que supera nuestras experiencias humanas y nuestros cálculos psicológicos, en los momentos y en aquellas actitudes en que nos sentimos movidos por el Espíritu Santo, ¿eh? Esto es don del Espíritu Santo. O sea, virtudes y dones son hábitos, disposiciones permanentes a la santidad, a la vida de santidad, al obrar bien en el plano sobrenatural. Las virtudes son activas, por la acción de la gracia, y los dones son pasivos, son disponibilidades. Después vienen las otras dos series, los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. Así como las virtudes son hábitos, los frutos y las bienaventuranzas son actos. Algunas veces se llaman igual que las virtudes. La caridad teologal es el hábito permanente de que nos hace capaces de amar a Dios correspondiendo al amor con que Él nos ama. Por fruto del Espíritu Santo, que llama caridad San Pablo, que es el acto de amor. El acto de amor en acto segundo, aquí, ahora, que nos hace amar al prójimo, que nos da el don de caridad, el fruto de la caridad, lo tiene, pues lo tienen los santos, lo tienen Santa Teresa de Calcuta de forma brillante. Mira, amor al prójimo, entregado, San Vicente Paul, San José de Calasanz con los niños por ese Roma, San Francisco Javier, el amor que tenía por los japoneses y los indios, esto es el fruto de los Espíritus Santos. Después los enumeraremos todos. Correcto. Ahora bien, el fruto del Espíritu Santo supone el arraigo en el alma de la correspondiente virtud. Los frutos corresponden, son actos de las virtudes. Pero también supone más que ordinariamente el ejercicio de los dones. Los actos se llaman frutos cuando son sabrosos, dulces, apetecibles, cuando dejan al alma saciada y feliz, y al prójimo también. Cuando tienen lo que tienen los frutos en un árbol, aquello que es lo que buscamos de un árbol, pues lo que se busca en la vida cristiana es los frutos. Esto es un acto completamente bíblico, está San Pablo, pero además están los evangelios también. Los frutos son las buenas obras. Y daban frutos en el sentido de aquello sazonado, aquello maduro, aquello que da sentido a toda la vida cristiana y que fructifica en las buenas obras. Los frutos son las buenas obras. Pero además, de estos actos que son los frutos, todavía hay que hablar de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son obras movidas por las virtudes impulsas, movidas más de ordinario por los dones del Espíritu Santo, que son frutos, actos, pero más continuados, más arraigados, más estables, ya un modo de obrar permanente que hace al hombre, como quien dice, en esta vida, partícipe o degustar ya la bienaventuranza celeste. Toda bienaventuranza es un fruto, pero no todo fruto es bienaventuranza. Los frutos pueden ser aislados, singulares, un momento dado, una cosa, en un determinado momento podemos fructificar en una buena obra, que sea un fruto del Espíritu Santo, pero que aquello no se convierte en algo permanente en nuestra vida. Cuando ya la misma actuación de las virtudes y de los dones se hace, como quien dice, permanente en nuestra vida, y así estamos ya como poniéndonos para la felicidad eterna, y estamos ya siendo felices en esta vida, entonces somos bienaventurados, tenemos las bienaventuranzas. Repito, virtudes y dones son hábitos. Activos las virtudes, activos los dones. Los bienaventuranzas son actos. Actos, diríamos, más aislados, los frutos, y actos permanentes que llenan una vida y definen como virtudes y los dones, siempre actuando, diríamos, siempre actuando, siempre fructificando en perfección. Los frutos perfectos son las bienaventuranzas, ¿no? En ese sentido. Entonces se distinguen, o sea, carácter más aislado, más intermitente o más casi permanente o habitual, digamos, en sentido de son actos, son hábitos y no actos. Si clasificados, que se ve la razón de que por qué en esas cuatro series pueda poner, porque además, digo, fijaos bien, el nombre de las virtudes teologales está en la Biblia, está en la Carta de los Corintios, la asunción de las virtudes morales está en toda la tradición patrística tomada de las verdades naturales que descubrieron los Platón y Aristóteles, y los dones está tomado del profeta Isaías, los frutos del Espíritu Santo, la Carta a los Gálatas y las bienaventuranzas del Evangelio. Los que dicen que esta teología de Santo Tomás sobre la vida cristiana es muy especulativa, muy filosófica, muy sistematizada conceptualmente, de una forma artificiosa y que está poco atenta a la fuente bíblica, y yo lo digo muchas veces, es que no han dedicado tal vez ni una hora en su vida a leer la segunda. Han visto la Biblia y los santos padres en cada respuesta, en cada se contra, en cada cuerpo del artículo, etc. Voy presentando el tema, ya digo que hacía falta una segunda introducción. Entonces, definida la razón de las cuatro series y la definición, hábitos activos, hábitos pasivos, actos perfectos continuados, bienaventuranzas. Ahora los leeremos enteros con un principio de sistematización. Pero antes voy a explicar qué pasa con estas sistematizaciones. Santo Tomás lo dice exactamente en el comentario a la Carta a los Gálatas. Sostiene que San Pablo, cuando enumera los frutos de la carne y los frutos del espíritu y los contrapone, no intenta sistematizar un arte, dice, de una forma lógica, los actos viciosos, que más se manifiesta el egoísmo del hombre cerrado a Dios, en los frutos de la carne, y los frutos que actúa el Espíritu Santo en el hombre. No intenta sistematizar, sino enunciar de una forma, diríamos, no ordenada conceptualmente, para sugerir qué quiere decir, ejemplos de frutos de la carne, riñas, envidias, odio, frutos del Espíritu, paz, gozo, etc. Dice esto. No obstante, enumera 12, y claro, entonces trata de explicar cada uno qué es, y con qué se relaciona. Las bienaventuranzas, por ejemplo, en San Lucas se narran solo 4, y en San Mateo, texto más detenido, se narran 8. Entonces, sobre esos textos, los padres y los doctores escolásticos reflexionaron, y reconociendo que tal vez no eran enumeraciones completas, conjeturaron, diríamos, trataron de hacer pensar qué quiere decir cada una de esas palabras, a qué fruto del Espíritu se refiere, estableciendo unas conexiones. En lugar de tratar los frutos todos a la vez, que también lo hacen la prima secunde, bienaventuranzas todos de una vez, que también lo hacen la prima secunde, después los trata en conexión con las virtudes y los correspondientes dones del Espíritu Santo. Santo Tomás relaciona los dones del Espíritu Santo con las virtudes infusas. Y en relación con esto, va tratando en la segunda secunde de cada uno de los frutos y cada una de las bienaventuranzas en relación con alguna de estas virtudes y dones. Esto, como dice, por ejemplo, Gardel en el artículo del Bacán, se podrá encontrar pues alguna cosa opinable, conjeturable, lo que sea. El conjunto resulta enormemente conducente a comprender el sentido de los textos, es muy formativo y dice puede hacer un gran bien espiritual, dice Gardel, seguir a Santo Tomás en el... Por eso yo le seguiré y comienzo por notar una cosa. Por ejemplo, sobre las bienaventuranzas, San Ambrosio, el texto más clásico que se cita de suyo, en que habla de las bienaventuranzas, es un texto en que comenta San Lucas. Como solo hay 4, se le ocurrió relacionarlas con las 4 virtudes cardinales. Tomás dice que lo hace porque además San Lucas pone, diríamos, porque esas cosas es improbable, absolutamente obvio, que Jesús las diría muchas veces. Carne, ¿no? Como pensaríamos de un maestro, ¿no? Mucho menos del maestro divino, ¿no? Que vino a, iba a decir las cosas una vez y nunca más. Si tenía que formar a los apóstoles, se lo tenía que repetir continuamente. Unas veces lo repetiría más brevemente, otras veces más. Que probablemente lo que narra Lucas y lo que narra Mateo son momentos distintos. Ambrosio interpreta que las 4 bienaventuranzas de San Lucas están dichas como a la multitud, diríamos. Están dichas como mínimo. Es que el Sermón del Monte, que dice que bien, es un sermón confidencial, ¿eh? Este sermón tan rico de contenido y que tantos, que este San Mateo no parece dicho. Entonces, San Agustín toma el texto de San Mateo y lo considera como un programa de perfección cristiana. San Ambrosio lo considera como algo, digamos, como quien dice, la obligación mínima, digamos, ¿eh? Por eso lo relaciona, dice Santo Tomás, San Ambrosio con las virtudes morales. Es que San Agustín lo relaciona ni siquiera con las virtudes sobrenaturales, lo relaciona con los dones del Espíritu Santo. Porque Santo Tomás piensa que para llegar a la santidad, aunque es cierto que los santos muchas veces pasan periodos de sequedad, de cierto vaya de turbación, de duda, pero en esto mismo añade tal cosa, sin dejarse llevar por los dones del Espíritu Santo, no se llega a la perfección cristiana. Exacto. Por eso, Santo Tomás se apoya en San Agustín, que relaciona las bienaventuranzas evangélicas con los dones del Espíritu Santo. Y de aquí viene que San Agustín se inventó una teoría muy tipo de razón de San Agustín, que tuvo una enorme influencia y determina una de las líneas de influencia de Santo Tomás. Se ve muy claro en algunos sitios, incluso cuando no lo cita. Es lo siguiente. Los dones del Espíritu Santo, hablando Dios del Mesías, el Hijo, en quien reposa el Espíritu, están enumerados de arriba abajo. El primero que dice es el más excelente, la sabiduría. Que viene después es el que sigue, es el entendimiento. mesa, la silla, que se tiene que ver con la película, de arriba abajo. O sea, el menos perfecto es el temor de Dios, que es el comienzo de la sabiduría. Pero la sabiduría está en el séptimo lugar, ¿no? Aquí están enumerados, comenzando por el más importante y descendiendo, diríamos, a lo menos importante. Esto dice San Agustín. Mientras que las bienaventuranzas están explicadas, de modo que la primera es la más fundamental e introductoria. Pobreza de espíritu. Esto es como mínimo para todo cristiano. Mansedumbre. La aflicción. Llorar de las cosas de que el mundo ríe. Llorar de las cosas. Y no es una bienaventuranza más, sino que es la suma de todas ellas y que supone todas ellas. Porque se requiere, pues, limpieza de corazón, espíritu pacífico, misericordia, hambre de justicia, mansedumbre, llorar de lo que el mundo se goza y gozarse el mundo se ríe, y pobreza de espíritu para poder merecer la bienaventuranza completa de la persecución. Esta es como la síntesis de la santidad. Lo ponen fuera de la serie, como culminación de todo. Y puestos así, ordena de esta manera. El temor de Dios, que es la que viene citada en séptimo lugar en Isaías, va junto con la pobreza de espíritu. El don de piedad va con la mansedumbre, la ciencia va con la aflicción, la fortaleza va con el hambre y sed de justicia, el don de consejo va con la misericordia, el don del entendimiento va con la limpieza de corazón, que tiene por premio la visión de Dios en la vida eterna e incoada en cuanto a comprensión de la fe y vida en este mundo, y la sabiduría, que es el gustar del bien divino en sí mismo, por con naturalidad, va ligada con la paz que nos hace hijos de Dios, y la filiación divina. Y esto, que parece una cavilación de San Agustín, dio lugar a este orden que acabo de decir, que influye muchísimo en Santo Tomás. Es muy bello y salen una serie de consecuencias concretas que, como dice muy bien Gardel, son enormemente fructuosas, ¿no? Ahora, yo, que he hecho otra nueva introducción, hoy voy a entrar a exponer más detenidamente el cuadro que resulta de esta influencia de San Agustín sobre Santo Tomás y de algunas otras influencias que toma de San Francisco, etc. De lo cual resulta esto que voy a leer ahora y a exponerlo sintéticamente. Después, el día próximo, lo daré fotocopiado y entonces sí, ya comenzaremos por alguna parte. Comenzar por el espíritu, pero he visto que convenía introducir todo eso. Ahora voy a explicar los frutos y las bienaventuranzas según la correspondencia, es decir, los actos perfectos, sabrosos de la vida cristiana, más esporádicos o más continuos, frutos o bienaventuranzas, en relación con los virtudes impulsas y los dones del Espíritu Santo. Y lo decimos de esta manera. A la virtud teologal de la fe, que como sabéis es el principio y fundamento de la justificación, en que el hombre pues cree lo que Dios dice, y cree que Dios dice que es su salvador, y como dice Santo Tomás, cree que Dios les salva y se apoya en la salvación divina, y por eso se prolonga en la esperanza y corresponde con la caridad. La fe, a la virtud teologal de la fe, corresponde dos dones. Son dos dones en que estamos permanentemente dispuestos en nuestro entendimiento para ser iluminados por la gracia del Espíritu Santo que nos envía. El don del entendimiento y el don de ciencia. El don del entendimiento es el don del Espíritu Santo en que, así como la fe, es oscura, ciega, diríamos. Intelectualmente es creíble, pero lo que creemos está más allá de toda evidencia asequible a la criatura. El don del entendimiento, sin darnos la intuición inmediata de Dios, lo cual solo tendremos en la vida eterna, y sin cambiar la estructura de nuestras facultades cognoscitivas, nos hace que nosotros Entendamos sobrenaturalmente en qué es lo que creemos, ¿eh? Es el don que han tenido los grandes doctores de la Iglesia, ¿no? Han entendido qué quería decir San Juan al decir el verbo se hizo carne. Es que el don de entendimiento lo tenía pues San Atanasio para luchar contra la vida mística, entendido, lo tenía San Agustín a luchar contra los pelagianos, lo tiene San Ignacio en todas partes de los ejercicios, entiende qué quiere decir el Evangelio. Los santos tienen don de entendimiento. Es curioso que incluso la vida práctica de santidad y de apostolado de muchos santos pues se explica porque han tenido una fuerte penetración en una verdad evangélica, ¿no? Por poner ejemplos distintos, no sé, pues Cayetano entendió qué quería decir buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se estará por ahí. Entendió esto, pues toda la espiritualidad de San Cayetano detiene tanto por ahí, ¿no? Otros santos han entendido qué quiere decir que somos hijos de María, que María es nuestra madre, y casi no han dicho otra cosa sino madre de Dios, nuestra madre. San Luis María Irán de Montfort entendió poderosamente una serie de cosas que están en la tradición de la Iglesia sobre la relación entre María y la divinidad cristiana, El padre Ramier tuvo una ilustración intelectual y de entendimiento tremenda para entender qué era la gracia como divinización del cristiano. Basta leer y se enciende el corazón. Porque además del don de sabiduría, de caridad, tiene una intelección de la fuerza de la oración, por ejemplo, para la salvación de la humanidad, del deber de orar por la salvación de todos, de la voluntad salvífica de Dios, de por qué Dios ha querido que nosotros colaborásemos a la salvación que Él se ha propuesto en la muerte redentora, orando por la salvación, y surgió la salvación de esta profunda intelección que tuvo, y cómo entendió por qué el corazón de Jesús era el camino para orar así apostólicamente, etc. Nosotros, que también nos mueve el Espíritu Santo, si nos cerramos las velas, tendremos que reconocer que a veces leyendo el Padre Ramier, parece como si de repente entendiésemos más en media hora de leer el Padre Ramier que en toda la vida hemos pensado antes, ¿no? Lo que es la oración, por ejemplo. Don de entendimiento. Recordad aquello. Hay otro don intelectual que es el don de ciencia. El don de ciencia no solo se refiere a las verdades divinas, a Santísima Trinidad, a Cristo, se refiere al mundo. Al mundo de la naturaleza y al mundo de la historia y al mundo de la cultura y de la psicología humana y de la... al mundo, las cosas humanas vistas a la luz de la fe. La ciencia de los santos supera toda ciencia experimental y exacta, ¿no? De evidencia matemática, científica. El don de ciencia es el conocimiento de las cosas humanas desde Dios, que Dios da a algunos santos, evidentemente. San Ignacio dice que en el Carboner, en unos instantes, se le abrieron los ojos del entendimiento, y entendió más que antes de aquello, y después de aquello, hasta el momento en que él explicaba esto que le había ocurrido, había entendido. Después, cuando lo decía, había estado en Salamanca y en París estudiando, y él entendió más, al oído del Cardoner, entendió, con don de ciencia. Dice, de cosas de letras, cosas humanas. No es que Dios le dictase las declinaciones latinas o lo que sea, ¿no? Pero entendió el sentido de las cosas humanas, las cosas del mundo, lo entendió. Por ejemplo, entendió sin duda aquello que le dije. Con decirlo San Ignacio, San Francisco Javier cambió de rumbo. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Entendió que las cosas del mundo son tonterías, lo cual es mucho. Es decir, este don de entender ciencia se pide en la primera semana, don de ciencia. Mirad, cuando pedimos esto, pedimos que sea por la luz de la fe y nuestra sinceridad, o actuando el Espíritu Santo iluminándonos, tengamos esto. Que si tenemos don de ciencia y dejamos que el don de ciencia nos ilustre, estamos salvados y podemos a veces entender una cosa que nunca más ya podemos olvidarlo en toda la vida, sino muy culpablemente, ¿no? Es aquello que dice en la primera semana, coloquio Nuestra Señora, que me alcance gracia de su Hijo el Señor para tres cosas. Ahora dejamos la primera y la segunda. Tercera, pedir conocimiento del mundo para que aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Esto es don de ciencia. A estos, la actitud de la fe, por tanto, corresponde el entendimiento de las verdades divinas y el conocimiento de las cosas humanas a la luz de la fe, por ilustración del Espíritu Santo. Esta ilustración no son revelaciones, no son palabras, no son visiones, no son cosas extraordinarias, son actuaciones del don del Espíritu Santo, de los entendimientos. Y esta virtud teologal de la fe y a estos dones de entendimiento y ciencia corresponde un fruto que San Pablo le llama fe, que es un acto, ¿eh? ¿Y este acto qué es? Este acto, dice Santo Tomás, es el acto de fe en su dimensión gozosa, de certeza, de seguridad, de centrar la vida y dejarla pues orientada. No sé si me explico. Es cuando se dice es un hombre de fe, no quiere decir que no sea hereje. Se quiere decir que es un hombre de fe. Que cree en la providencia divina, por ejemplo. Voy a hablar de una persona querida. Mi hermano Antonio era un hombre de fe. Me lo dijo un día el cardenal Joan, que le quería mucho. Dice, tu hermano tenía la fe de Abraham, decía el cardenal Joan, hablando de mi hermano. El nombre de Dios. Hacía sermones a la gente sobre el que confiase en la providencia de Dios y que las cosas del mundo Dios las lleva y que siempre estamos en sus manos, pues a los vecinos del pueblo donde vivía y a los compañeros de trabajo y a gente a lo mejor que no iba a misa. Entonces, predicaba la providencia con una convicción de la providencia que tenía este don, este fruto de la fe, este fruto. Y a este fruto de la fe, que es la vida fuerte del acto de fe, arraigado, vaya, firme, etc., corresponde como bienaventuranza la limpieza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos serán. La promesa es en definitiva para la vida eterna, pero aquí incoada, en el sentido que dirán como si viesen lo que Dios quiere de ellos, como si entendés. No se trata de ningún cambio de la estructura gnoseológica del hombre ni de una intuición del ser divino, se trata de ver a Dios en el sentido. Saber de qué va, diríamos, lo que la fe nos dice. La limpieza de corazón, además. El mérito es ser limpio de corazón. El premio, definitivamente, es la bienaventuranza eterna. La limpieza de corazón que va ligada al fruto de la fe. Y ahora lo divertido del asunto, porque no deja de ser curioso, que al don de ciencia le corresponde la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y esto de momento sorprende mucho. Pero si pensáis que vosotros lloraréis cuando el mundo reirá, cuando el mundo llore, vosotros reiréis, ¿eh? Es, dice, que el don de ciencia da al hombre el sentido de la vanidad, pues, la inutilidad de las cosas humanas vanas. Dice que lo que el hombre mundano da mucha importancia a la luz de Dios no tiene ninguna. El poder, el honor, el prestigio, la riqueza, ¿eh? Y entonces el cristiano está dispuesto al llanto por lo que el mundo se goza, ¿no? Y así tiene consuelo en Dios. De modo que esto es de San Agustín, ¿eh? Poner la aflicción de espíritu, bienaventurados los que lloran porque ellos sean consolados, por en relación con la don de ciencia. A la virtud de la esperanza le corresponde el don de temor de Dios. Le corresponden los frutos de la modestia, la continencia y la castidad, y la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, sin la cual no se vive en temor de Dios ni se tiene esperanza teologal viva. Al amor de caridad teologal, al hábito de la caridad teologal, le corresponde el don de sabiduría, que gusta el bien divino y tiene por frutos la caridad como acto fructífero, como decíamos antes, los santos estos que son eminentes en el amor manifiesto, el gozo y la paz. Y corresponde a la bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. A la prudencia, como virtud infusa, le corresponde el don de consejo, en que Dios es el que regula y el hombre se somete a regulación. Y a esto le corresponden unos frutos bellísimos y una bienaventuranza muy sorprendente, pero que está muy bien explicada. El hombre cuya prudencia infusa ha sido superada, diríamos, corroborada por la docilidad al don de consejo, le vienen los frutos de la bondad y la benignidad, y tiene la bienaventuranza de ser premiado con la misericordia divina, porque él es misericordioso. La plenitud del dejarse llevar por la prudencia divina, diríamos, en el don de consejo, porque lo vio el plan de Dios en el mundo, que es la salvación. Si nos dejamos llevar por el don de consejo, seremos bondadosos, benignos y misericordiosos, y alcanzaremos misericordia. La virtud moral de la justicia pertenece, eminentemente, de una forma especial, a la virtud de la religión, el servicio divino, la adoración y la obediencia a Dios. Y a esto le corresponde el don de piedad, porque el servicio de Dios me ha movido por el Espíritu Santo, es un servicio de hijo, ya no os digo siervos, sino amigos, somos hijos de Dios. Sentirse hijo de Dios es lo que hace el don de piedad. Y aquí corresponden los dones, los frutos de la mansedumbre y también de la bondad y benignidad. Y en algunos lugares Santo Tomás pone como bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y en otros pone: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. A la virtud moral de la fortaleza corresponde el don de fortaleza. Este es el don de los mártires. Que fructifica el don de fortaleza, la virtud de fortaleza, pero sobre todo el don de fortaleza. Porque fructifica en unos frutos del espíritu, que son la paciencia y la longanimidad. La paciencia es el aguantar lo que viene malo, y la longanimidad es el no desalentarse por la dilación de los bienes que esperamos. No se puede ser paciente si no se es longánime. Si tenemos prisa, no tenemos paciencia. La longanimidad. Si Dios quiere que las cosas vayan despacio, dejar que vengan despacio. Esperar el momento de Dios. Señor, en ti he esperado, en tus manos están mis tiempos. Paciencia y longanimidad. Esto va con el don de fortaleza. Y las bienaventuranzas, según decía antes, pueden ser o bien la mansedumbre, que es paciente y longánime, puede ser manso, o bien el hambre y sed de la justicia. Y la virtud moral más pequeñita, la templanza. Los ángeles no la tienen. Para tener templanza hay que tener ganas de comer, hay que tener apetitos carnales, hay que tener sentidos y pasiones, etc. A la virtud de la templanza no le correspondería ningún don en sí mismo, porque es muy humano esto, pero el don del Espíritu Santo, del temor de Dios, la regula. Porque si no se tiene el don de temor de Dios, no funciona bien permanentemente la virtud de la templanza. Para que funcione de una forma perseverante en muchos momentos de la vida, para vivir como viviría un hombre templado, el cristiano tiene que ayudarse dejándose regular por el temor de Dios. Y así se fructifica también en la modestia, la continencia y la castidad, que son formalmente actos de templanza, pero que son regulados por el temor de Dios. Recordad que la humildad es una modesta parte de la modestia. La virtud más fácil de tener, según Santo Tomás. Por eso es más culpable el soberbio que nadie, porque ser humilde es muy fácil. Si como ser soberbio es muy difícil, ser humilde es muy fácil. Lo que pasa es que las cosas fáciles no nos vienen a gusto, ¿verdad? Pues aparte, ¿no? Y toda la propaganda del mundo va contra esto y nos lo hacen muy difícil, porque de suyo sería muy sencillo. La modestia más modesta es la humildad. y la modestia, la continencia, la castidad pertenecen a estos frutos del espíritu que pertenecen a la virtud de la templanza regulada por el don de temor de Dios. Y en este sentido, la bienaventuranza que corresponde a esto es también el bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos se afectan los cielos. Como se ha pasado el tiempo, solo leo un texto, si me permiten, y termino, porque después tienen que dar un aviso. Leo un texto muy bello que quiero terminar con él, porque así quedará la cosa más introducida. Mirad, por ejemplo, que dice: octava bienaventuranza, esta célebre que no tiene ni fruto, ni don, ni nada, ni virtud. La octava bienaventuranza es como la confirmación y manifestación de todas las precedentes. Esta es la de que nos acusen, digan que somos malos porque somos cristianos, nos desprecien, nos persigan, todo eso. La octava bienaventuranza es la confirmación y manifestación de todas las precedentes. Pues porque alguien ha sido confirmado en la pobreza de espíritu y en la mansedumbre, y en las otras que de aquí se siguen, proviene que no se aparte del bien por persecución alguna. Por lo cual, la octava bienaventuranza, de algún modo, pertenece a las siete anteriores, y esto es lo que se le ocurre decir a Santo Tomás. Mañana.